escuchaba las palabras de su voz. Pretendía vivir en la ilusión. No quería confiar en su intuición. Prefería escuchamos la música de Búho desde su EP, No Estamos Solos, escuchamos la música, la canción Pasó. Y todo esto para recibir a Nicolás, a Agustín y a Marcos. Agustín faltó. Agustín fue el que faltó, perdón. A Marcos y a Santiago. Bienvenido, Ulises. Los confunde, bueno, yo qué sé. Pasa que me falta, no, pasa que uno es Colombo y el otro es Colo. Sí, porque son dos hermanos. Claro. Sí. Por eso. Pero no es tu culpa, es culpa somos dos hermanos. Me re complicaron la vida. Bueno, Ulises, bienvenidos. Estábamos escuchando la canción de su primer EP, ¿no? Que estaba como muy fresquito, fue estrenado el año pasado, ¿no? ¿Noviembre puede ser? Sí, creo que octubre, noviembre, fin de octubre. Octubre, noviembre. Sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo nace esta banda, cómo se fue gestando un poco esta identidad musical que tienen. Bueno, Búho nace hace 6 años... nosotros teníamos una banda anterior con el Faca y unos amigos más. Y en un momento dejamos de tocar por cosas de la vida. Y Faca y otro amigo, que también era el primer guitarrista, Gastón, siguieron haciendo música. Y en un momento dijeron, bueno, tenemos que volver. Fuimos y hablamos con el Peluca. En realidad el Faca fue el que invitó. Se sumó, ya tenía 2 guitarras. Tenía... las canciones, cantante y bajista, y faltaba baterista, y me vino a buscar y me dijo, que al principio me dijo que no. Vamos a tenemos que, y le dije, tenemos que otra cosa. quiero que vengas a tocar la bata. No, no, me dijo. Estoy para otra cosa. Sí, para sí. Estoy para otra cosa. Dice de estrella. Cualquiera. Después, igual da, después por suerte de toque. Después pregunté cuánto hay, me dijo nada. Y bueno, le dije que sí. Ahí te convenciste. Bien, ¿y cómo fueron armando el sonido que hoy en día tienen? ¿Fue una cuestión de que ya venía con algunas influencias? ¿Fue una cuestión que venía un poco de la mano con esa otra banda que venía de antes? ¿Cómo fueron armando un poco todo eso? No, en realidad es la banda que teníamos antes fue el comienzo de la música para todos los que estábamos en esa banda, en realidad. Y la búsqueda, en realidad, todavía sigue, ¿no? Al día de hoy, lo que te puedo decir es que creo que estamos bastante fuertes. Nos sentimos fuertes, en realidad, estamos bastante fuertes. Solo raro. Es un poco raro. Sí. Y bueno, y hemos conseguido al día de hoy como que estar un poco más unidos, ¿no? Y bueno, sentir que lo que hacemos está bien. Sí, estamos bastante cómodos, en realidad, como estamos sonando. Bien, son 6 años, ¿no? También ya tienen como un trayecto ahí más o menos armado, que me imagino que los encontró en escenarios, Andamais, ¿no? Sí, claro, aparte, poniendo lo que tenía cosas. La banda anterior es que nosotros teníamos banda antes de saber tocar. Entonces, fuimos haciéndonos, fuimos aprendiendo a tocar arriba del escenario. Entonces, eso demanda... Es un buen lugar. Eso demanda que... Por consecuencia, hicimos todas las cagadas que te podés mandar con una banda arriba del escenario. Y bueno, sirvió como experiencia para no hacerlas más. Y el producto de eso también es que Búho se comporta de cierta forma o toca de cierta forma. O sea, buscamos las canciones y los shows desde otro lugar que antes no lo sabíamos, no lo conocíamos, pero lo fuimos aprendiendo en el camino. Bien, y en la sala de ensayo, ¿qué onda? ¿No? Porque si aprendieron a tocar sobre el escenario y demás, con toda esa serie de errores que fueron acumulando como experiencia, ¿qué sucede en la sala de ensayo, no? A la hora de componer, de armar los temas, ¿quién es un poco el que trae la canción y van armando todo el resto? Sí, sin duda. Bueno, la sala también es una de las que te enseña mucho, o más que nada cuando, como decía el Colo, te mandás la cagada en vivo, que es cuando decís, la próxima no puede pasar, cuando después vas a la sala, ¿viste? Después de los shows, siempre es que empezás a apretar las tuercas de lo que te diste cuenta que estuvo mal. Y con las canciones pasa lo mismo. O sea, haces canciones y las vas escuchando, y vas escuchando artistas y distintos estilos y todo. Y de repente decís, no, mira, a las canciones nuestras le falta esto, le falta lo otro. O querés vos agregarle esto, otro. Y así vas evolucionando. No llegas a ningún lugar definitivo, pero está bueno porque vas cambiando a poco y siempre es entretenido hacerlo. O sea, es como que de alguna manera no tienen un estilo así como un marcado que van a hacer esto toda la vida, sino como una cuestión que van haciendo de la manera que la música los va encontrando, ¿no? Y en parte sí, o sea, a ver, somos una banda de rock. Eso es lo que está marcado, lo que te puedo decir. Pero después no estamos cerrados a nada, digamos. A agregarle cosas, ¿viste? O cosas de otros estilos, que por ahora no lo hemos hecho mucho. Pero tenemos como esas ganas de ir haciendo cosas distintas todo el tiempo. Por lo pronto tienen un EP que me imagino que tuvo también su proceso, ¿no? Para elaborarlo. Y en ese EP aparecen como... Yo lo podría partir en dos, si se quiere, ¿no? Como una parte un poco más movida y otra parte que quizás un poco más llevándose a baladas o algo más lento, más tranqui. ¿Cómo fue armar todo esa, o sea, seleccionar las canciones, laburarlas, grabarlas? Porque me imagino que eso para ustedes que son jóvenes, ¿no? Estamos hablando de un promedio de cuánto, más o menos. 22 años. 22 años. Dale, caradura. Para tan jóvenes, no. No me quieran meter. Vamos a dejarla por eso. No viene al caso. Bueno, pero son gurises jóvenes. Entre 24 y 25 años, vamos a decir. Ahí va, ahí está. Son gurises jóvenes que se encontraron puliendo cosas sobre un escenario y después grabando, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, el EP nos ayudó muchísimo a tocar mejor lo que estaba hablando el Colo. Porque lo grabamos en vivo, o sea, tocando todos juntos, entonces lo tocamos hasta cansarnos. O sea, el EP salió en octubre, pero nosotros en marzo yo ya estaba podrido tocar las canciones, ¿entendés? Entonces ni siquiera lo habíamos grabado y, o sea, no sé, tuvimos meses tocando las canciones de principio a fin, porque después en el estudio, viste, para ahorrar tiempo y todo, te tiene que salir. O sea, la idea era grabarlo así todo en vivo. Era grabarlo en vivo porque nosotros no nos habíamos sentido cómodos cuando grabamos antes por separado. Y bueno, para esto también elegimos un productor musical, que es Miguel Bestard, que es un guitarrista y productor muy conocido, muy talentoso también. y que él es mucho del palo del rock, es guitarrista, es cantante, y eran cosas que queríamos resaltar. Y bueno, y pero es verdad, Entonces, él nos ayudó a elegir las canciones, primero que nada. También nos dijo que estaba bueno traer baladas, porque nosotros no teníamos baladas hasta ese momento. Y bueno, y fuimos laburando con él, haciendo ahí un equilibrio entre lo que él quería y lo que nosotros queríamos. Y tal, así fue que lo hicimos. Y tal, y así lo elegimos, y después en cuanto a tocar, fue que lo ensayamos hasta morir. Bien. Ahora, en materia de toques, tienen ahora por delante el sábado 17, ¿verdad? Sábado 17 de agosto. Que van a estar tocando con Praxis, banda de Rivera, y lo van a estar haciendo en Inmigrantes. Yes. Cuéntenos un poco cómo vienen esos preparativos. Venimos ensayando full. Y bueno, básicamente es eso. Venimos ensayando a full. Me hace la gran futbolista. Venimos ensayando a full. A ver, no, te agradezco la pregunta. Mira, el tema es. No, estamos ensayando fuerte, estamos preparando todo lo que es relativo al toque, o sea, de publicidad, de comunicación, estamos acá. Te voy a tirar tremenda línea así para que salgas de ese lugar. Sí, dale. Que te va a resultar un poco incómodo. Sino que ustedes vienen con un EP, que como decía él, lo grabaron en vivo, eso llevó como un desgaste, ¿no? Tocar. Pero ahora estamos extrañando igual esos temas. Bueno, ¿qué están tocando hoy en día? ¿Son canciones nuevas? ¿Son cosas que están produciendo más o menos, que las están probando en vivo? Estamos preparando un show de 16 temas, que están las canciones anteriores, que los singles que sacamos, casi todos creo que están, o dejamos afuera alguno. Están todos, Covers que tenemos asimilados de la banda, que hace años que venimos tocando, de nuestras influencias, LP y alguna cosita nueva para presentar. Bien, buenísimo. ¿Y cómo es la cuestión de juntarse con otras bandas? ¿Ustedes van a buscarlas? ¿Pinta porque pinta? ¿Cómo es que terminan tocando con una banda de Rivera? Y bueno, en este caso Praxis es una banda que nos gusta mucho. Nos hicimos amigos en Arte y Juventud, en Florida, en 2017. Sí. Sí, creo que sí. Que fueron a tocar y se conocieron. Fuimos a tocar y nos conocimos. Y yo en realidad estoy esperando el show del 17 porque los quiero ver en vivo. es como que tengo una doble motivación. Por un lado voy a ir a tocar, pero por otro lado quiero una banda que me gusta. No, muy recomendable, de verdad. Son una banda que la rompe. Es un estilo medio parecido al que hacen ustedes. Sí, es rock y alternativo. Sí, tienen muy parecido. Tienen baladas, tienen temas más pesaditos. Sí. Tiene una cosa que a mí me sorprende, que es el sonido. Tiene un sonido que no suena a estudio uruguayo, vamos a decir. Sí. Eso me gusta mucho. Yo sé porque son de Rivera. Son de Rivera. Hay que jugar muchos. No es. Bueno, por lo pronto. De Rivera, no es. Sábado 17 de agosto, junto a Praxis de Rivera. Las entradas están 2 por 300 pesos, puede ser. Muy bien. Todo eso antes del 15. Antes del 15. Bien, si no, entrada a puerta, 200 pesos. Sí. Todo esto en Inmigrantes, ahí en Paliguana, la esquina famosa de Paliguana. Exactamente. Y bueno, y te vamos a dejar también dos entradas dobles. Tenemos dos entradas dobles. De sortearlas que... o tienen ganas de ir ustedes y no las sortean nada. No. Lo que podemos hacer es, yo me quedo con estas dos. Bueno, no, la gente que quiera sus entradas, estas entradas dobles que nos acaban de obsequiar, se comunican a través de nuestras redes y poniendo, a ver, respondiendo, no, poniendo la consigna, yo quiero esa entrada. ¿Está? Escriben ahí, yo quiero esa entrada y bueno, vemos, coordinamos a hacerte la llegada. ¿Bien? Excelente. Muy bien. Burises, aparte este toque, para adelante, ¿qué onda? Bueno, ¿Se graba? Porque son 16 temas y tenés 4 para meter un EP. Lo que preguntaste antes, en este toque vamos a presentar una canción. Me expliqué mal. Ya venimos tocando una canción nueva hace unos toques. Y la grabamos. Y planeamos sacarla ahora esta semana que viene, antes del toque, si llegamos. Y bueno, sería como la presentación oficial de ese tema. Y de otro, de un cover que también grabamos junto a esa canción. Y la idea, sí, ahora en adelante, es empezar a laburar fuerte en canciones, a ver qué hacemos con eso. Pero tenemos muchas ganas y tenemos las canciones. Bien, para ver si se meten de vuelta al estudio a grabar. Sí, digamos. Sí, claro. Está buenísimo porque en realidad capaz que al principio... ir a grabar era complicado, pues grabamos el 2017-2018, sacamos unos sencillos, después vino el EP, que fue como que cerramos la manera de grabar, que fue donde, está bueno esto que estamos haciendo, y bueno, después grabamos estas canciones y ahora tenemos como que más ganas de... Cada vez vas agarrando, al principio sufrís y después es como que le vas agarrando el gusto de ir al estudio y grabar algo. Así que en cualquier momento se viene una graveta nueva. Bueno, mejor, vamos arriba. Sí, obvio. Bueno, Ulises, muchas gracias por habernos acompañado. Repetimos, sábado 17 de agosto en Palio Baná, ahí en Inmigrantes, junto a Praxis de Rivera. Nos vamos a escuchar escuchando un tema de ustedes, nos vamos escuchando Toque de Queda. Bien, esto es importante decirlo, es que ustedes se pueden encontrar con la música de Búho en vuestras redes sociales. Sí. Básicamente tienen el enlace ahí, Bandcamp, Coso, y llegan al toque. Sí. Spotify también y todas las plataformas digitales. Perfecto. Toque de Queda. Búho, muchas gracias. A ustedes. Gracias a vos. Se siente que todo está más lejos de alcanzar. Es el misterio de continuar, sintiendo que siempre que lo intentes va a pasar. Alguien va a empujarte para paralelos. esperando nuestra mejor hora.